Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show, un clásico de la radiofonía. 16 temporadas consecutivas en el aire. Premio Quijote de Oro al mejor programa de espectáculos. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con Gastón Magallanes y equipo. Y los miércoles a las 19 horas, prendete a Frecuencia Fans. La hora donde tus ídolos y vos son los protagonistas. Seguinos en las redes, @ Nico Di Nobile, en Twitter e Instagram. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show, como todos los miércoles. A esta hora estamos en el aire de la Box de la 102.9 para comenzar nuestro clásico semanal. Dos últimos programas del año de Frecuencia Show y aquí estamos compartiendo esta hermosa tarde junto a todos ustedes. Mi nombre es Nicolás Di Nobile. Me acompaña, como siempre, Damián Espadea en la operación técnica. Y a todos ustedes los invitamos a que bajen la aplicación a través de www.fmradiobox.com. Bajás la app y nos escuchás en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta. Mucha gente que, por supuesto, nos escucha en Latinoamérica, nos están escuchando a esta hora desde Italia. Saluti a tutti quanti en Italia, que están celebrando un cumpleaños allá, así que auguri desde Argentina. Después le vamos a dedicar un tema al cumpleañero y le damos la bienvenida en esta tarde a Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico, buenas tardes a toda la gente del otro lado, buenas tardes, Damián. Una tarde muy calurosa en la provincia de Buenos Aires con 29 grados 1, una sensación térmica de 30 y pico de grados, 32 grados. Así que tenemos una tarde muy cálida en la provincia de Buenos Aires. Es muy lindo para quedarse en casa, escuchar música, o si estás volviendo de tu trabajo, escucharnos y disfrutar un ratito de buena música, info y un poco más. Claro, tenemos mucho para hoy, tenemos de todo, tenemos premios también porque viene el regalo de Papá Noel, como siempre los tenemos acostumbrados. Hoy vamos a sortear todo lo que tenemos para ustedes. Tenemos fragancias de hombre, de mujer, tenemos también productos de Hidraet, así que bueno, tenemos de todo para sortear en esta tarde. No te muevas de ahí, los que participaron a través del Instagram y del Facebook, Nico Di Nobile, ya están todos anotados, pero también pueden participar si envían un audio, ¿no? Exacto, lo hacen al 1164007047, también nos pueden mandar mensajes en @ Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. Pedí tu artista favorito, La Última Hora, que hoy vamos a tener un montón de cosas. Vamos a tener el estreno del nuevo single de Rosa López. Vamos a tener al artista 2021 que va a abrir hoy Frecuencia Fans, que por segundo año consecutivo resultó ser Joaquín Bondoni. Así que un saludo, felicitaciones a los Spacers, así se llaman los que hacen posible que este muchacho siga ganando. Con todo. No sé cómo hacen, pero Cepeda se quedó atrás. Ese fanatismo. Un saludo a la gente de Cepeda. Cepeda España, Cepeda Argentina y Cepeda Suiza. Pero por poquito, Sigan participando. Así que también los vamos a escuchar hoy. Exacto. Bueno, Nico, estamos en una semana en donde en la provincia de Buenos Aires y en toda la República Argentina lo que da miedo son las cifras con el tema del coronavirus, con el aumento de los casos. No sé si recuerdan que hace dos semanas habíamos hablado sobre el pase sanitario que se va a exigir en toda la República Argentina. Ya entró a regir ese pase sanitario a través de una resolución, que es la 460, en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires, con mucha polémica. Con mucha polémica. Porque, como todo lo que hace el gobierno, siempre hay oscuros y zonas grises, ¿no? Claro. Que hay que definir porque no se sabe, bueno, dónde aplicarlo. Hay gente que lo aplica, hay gente que no. La iglesia ya dijo que no va a pedir pase sanitario. la Iglesia Católica ya se despidió al respecto. Sí. Desafió a Kicillof y el arzobispo de la provincia de Buenos Aires dijo que no van a pedir el pase sanitario. Es por eso, genera polémica. Hay muchas instituciones que no están de acuerdo con este tipo de medidas. Y por otro lado se hacen cosas que van en contra de todas estas medidas que se van tomando, como permitir el acceso a los estadios sin barbijo, como hacer marchas. El otro día hubo marchas de organizaciones sociales durante toda la semana pasada. Hay un montón de cuestiones que son de una manera no juzgadas por el gobierno, porque tendrían que tratar de que esas reuniones no se realicen. Y por otro lado te exigen que tanto trabajadores como gente que va a distintos espectáculos tenga que tener el pase sanitario, cuando en la calle hay muchísima gente sin ninguna dosis. Más en estas épocas del año donde la gente está siendo despedidas. Sí. Sin ningún protocolo. Y donde los restaurantes y los lugares donde se realizan tipo de despedidas. Los restaurantes están llenos como en sus mejores, hay protocolos. Como en sus mejores épocas, no solo al aire libre, sino que también todo lo de adentro. Lógicamente, en estas fechas todos quieren juntarse con sus amigos a despedir el año y bueno, está todo colmado. Yo no sé si vas a coincidir conmigo, Nico, pero creo que esto se ve perjudicado por las primeras medidas que se tomaron post-paso, que hicieron que se abran muchas actividades y que se deje el barbijo al aire libre. O sea, que se saque el barbijo al aire libre en lugares públicos. La verdad que en algunos lugares que son muy concurridos, por ejemplo, el otro día estaba viendo centros comerciales como, por ejemplo, Avenida Avellaneda en Capital Federal, que es una zona muy concurrida, donde hay muchos mayoristas, donde hay ropa muy accesible y donde la gente se aglomera, se agrupa en grandes cantidades. Era preocupante porque tenés muchas galerías en donde no tenés ventilación y la gente sin barbijo. Si estamos queriendo prevenir una tercera ola, creo que estamos haciendo las cosas mal, creo que no se están poniendo los protocolos como corresponde. Hoy tenemos 11.121 casos nuevos, 3.586 porque hace pocos días atrás estábamos en menos de 1.000 casos. Bueno, vos fíjate que en los grandes centros urbanos como Córdoba, Buenos Aires y Capital es donde más casos hay. Y también, bueno, esto se ve reflejado en la cantidad de testeos que se están haciendo. Claro. Por día, hisopados, ¿no? Porque otra vez los lugares de hisopados se poblaron de gente. Bueno, por ejemplo, en Cava, los centros de testeos se están... Y ojo que también están aumentando los internados. Sí. ¿Eh? Que ojo también con la gente que no se vacunó, por eso el pase sanitario. A través del pase sanitario se ha detectado que hay un montón de gente que no tenía ninguna dosis. Exacto. De vacuna. Y otros que tienen una sola dosis, ¿no? Es esquema completo. El esquema completo son dos dosis y para las personas de riesgo y el personal de salud, tres. Exacto. Pero te quería comentar que en caso de que te tengas que testear, si tuviste algún caso cercano y tuviste contacto, por contacto estrecho, andate a un centro de testeo. Pero si tenés síntomas, andate a tu hospital, al más cercano, al que te corresponda o al que te corresponda por tu obra social o prepaga, lo que tengas. No vayan con síntomas a los centros de testeo. ¿Por qué? Porque ahí se pueden generar nuevos contagios. ¿Sí? O sea, tomemos conciencia que nuestras acciones pueden derivar en nuevos contagios. Uh-huh. Bueno, a tomar los medios. Es una época complicada porque, bueno, vuelvo a repetir, estamos con las fiestas, hay reuniones familiares, reuniones sociales. Exacto. Se vienen las vacaciones, que es otro tema. Sí. Así que creo que esto, la curva va a seguir. En todo lo que es la costa atlántica no va a haber pase sanitario en la playa. Se decía que sí. Pero, por ejemplo, en Mar del Plata no se va a permitir tomar alcohol. ¿Viste la clásica heladerita que se lleva y el parlantito? Bueno, parlantito y heladerita no va a haber en Mar del Plata este año. Bueno, ¿tendrán que ir con el agüita mineral tampoco? Sí, pero no se va a permitir el ingreso de laderitas y de parlantes. También para desalentar el consumo de los mismos vasos. Y hablando de protocolo, ayer, por ejemplo, fue la conferencia de Chino Maidana en el Hilton para presentar este la pelea, ¿no? La pelea con Macao. Uh-huh. Y era impresionante la cantidad de gente que fue, no solamente prensa, sino muchos influencers, uh-huh. Muchos mediáticos, y todo el mundo en un salón grande, pero sin ningún tipo de... Nada. Muy pocos eran los que teníamos el barrico puesto. Claro. Parecíamos extraterrestres. Y en Hotel Hilton. En Hotel Hilton. Pero bueno, en Cava no están pidiendo el pase sanitario tampoco. Igual dicen que a partir del 1 de enero se va a empezar a implementar el pase sanitario en todo lo que es Cava. Perdón, Yao Cabrera, dije Macao, no sé cómo lo saqué Macao. Yao Cabrera. Yao Cabrera, ¿quién es Yao Cabrera? Yao Cabrera es un influencer, un youtuber que lo desafió y se va a hacer una pelea que va a ser en los Emiratos Árabes en marzo. Claro, es para recaudar. Mucho dinero. Ayer estaban los yeques árabes también con Mirá. Sus túnicas en el Hilton. Estaba elegante. La única no fue Guandanara, que estaba invitada. O sea, no hay estaba nadie... Felipe Pettinato. O sea, laburantes... Michael, parecía Michael Jackson, ¿lo ves? Te impresiona. No había laburantes. Estaba Nico nomás. No. Estaban los abogados mediáticos. Bueno, burlando es parte del... Estaba en la conferencia, estaba sí. en el... muchísima gente, una convocatoria impresionante. Mucha gente que uno decía, parecía un zoológico. Sí. Pero bueno... La barra brava de Boca estaba también. ¿Estaba Diceo? Una parte de la barra brava. Un grupo de cumbia. Antes de la conferencia hubo un grupo que tocó media hora. Todo una... Lo más importante, ¿el lunch estaba bueno? No. Jugo de naranja, café y cosas dulces. Solamente nada de alcohol. No había alcohol. Y al final de la conferencia creo que ya habían levantado todo. Así que... desastre. Y bueno, vamos a empezar esta tarde con un poco de música. Ustedes sigan mandando sus audios al... Exacto, lo hacen al 11-6400-7047. Acordate que hoy tenemos de todo, tenemos premios como siempre. Llega Papá Noel a la Boxia Frecuencia Show y hoy todos van a tener su obsequio. Así que llamen, participen. Exacto. Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. apagan las luces y hace luces y yo se lo hago otra vez. Llevo tanto tiempo mirando reaccionar. Dime que estás esperando, baby, no hay demora. Pégate a mí, ven rico a mí. No dejes que pasen las horas. Tu booty me arrebata, tu sonrisa me atrapa. Quiero tenerte siempre y no dejarte sola. Esta historia no se acaba, me mamo pa' mi cama. Esta noche tú te enamoras. Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Continuamos en Frecuencia Show en esta bella tarde para compartir con todos ustedes esta tarde pre-Navidad, porque no falta nada para el 25, así que nosotros estamos acá haciéndoles el aguante y también regalándoles cosas que ustedes se pueden ganar si nos mandan sus audios, ¿no? Exacto, lo hacen al 1164007047, también en arroba radiobox FM pueden interactuar con nosotros y en arroba Nico Dinovite. Todos los que participaron a través del Facebook y del Instagram van a tener la posibilidad, y los que llamen también, ¿eh? Exacto. Vamos, después, ¿tenemos bolillero o qué? Hoy tenemos, en un ratito vamos a tener un bolillero digital. Bolillero digital. Hoy creo que también tenemos canalización seguramente, sí. Tenemos muchas cosas para compartir y también lo tenemos a Mati Moholy, que ya está con nosotros y le damos la bienvenida. ¿Cómo están? Buenas tardes, aquí estamos nuevamente. Con la info del deporte nacional e internacional. Sí, tenemos información como siempre nacional e internacional. Se sorteó la Copa Argentina, ya tenemos 32 avos de final. Tenemos información también del partido. Otra vez Quilmes dejó escapar. Otra vez Quilmes. Sí, otra vez pechó. Ayer no sé si pechó, pero terminó perdiendo por penales. Es verdad que entre Quilmes y Barracas, por historia, parejo, me parece. Sí. Por historia, por cancha, por lo que convoca Quilmes, ¿no? Ayer veíamos, no sé si vieron acá en Quilmes, micros salieron. Terrible la cantidad de gente. Coparon Avellaneda de punta a punta, 16.000 entradas, todas agotadas. La popular, la platea, todo lleno. Bueno, de Barracas, vos veías cuando les hacían las notas, tanto Teis Sport como distintos otros canales, que la mayoría no era hincha de... Iban a apoyar a Barracas, pero claro, no eran hinchas... claro, eran del barrio... De hecho, dudo que Barracas pueda jugar en primera división con la cancha que tiene. Uh-huh. Me parece que o va a tener que hacer obras o va a tener que alquilar un estadio. Lo cierto es que Quilmes empató el partido 0-0 con Barracas, fueron a los penales... Y en los penales venían pateando todos muy bien. El arquero de Barracas estuvo cerca de atajar varios, pero tan bien los patearon los jugadores de Quilmes que no pudo agarrar ninguno. Y en definitiva el último lo pateó muy mal, el último jugador de Quilmes, y terminó errando. Después terminó metiendo el jugador de Barracas. Y así 5-4 terminó la tanda de penales. Barracas es de primera, junto a Tigre van a ascender el año que viene. De la mano de la familia Tapia. Y de la mano de Rodolfo de Paoli. De todos los Tapia, el Chiqui Tapia, su hijo que tiene que, el presidente, ¿no? Claro. Y el que juega también. Exactamente. Nieto de Matías e Iván. Nieto de Hugo Moyano. Claro, sí, sí, todo queda. Claro, es, él creo la que. Familia tiene. El Chiqui creo que se separó de la mujer de Moyano. Claro, le preguntaron al presidente de Barracas, de al hijo del Chiqui Tapia. ¿Cómo de la mujer de Moyano? De la hija de Moyano. De la hija. Sí. De la mujer. Bueno, y el 10. El 10 también es hijo de Chiqui Tapia. El 10. Iván. Bueno. También otro nieto de todo Hugo Moyano. Familia. Bueno, lo cierto es que Quilmes dejó pasar otra chance. Realmente es una lástima lo que genera. Dice que hacía 80 y pico de años que no estaba en primera Barraca. Desde No. 34. Desde su nacimiento. El 34 jugó en primera. Ah, jugó en primera. En 1934. Sí, 80 y pico de años. Sí. 84, 86. Sí. El 34 hay que hacer la cuenta. Claro, jugó en el amateurismo. Creo que en primera en el amateurismo. 84 años, me parece. Bueno, 87. Bueno, hace más de 80 años. Claro. Atrás, cuando era un poblado, Barracas. Bueno, un Quilmes que convoca, que lleva, que es grande por su gente. Que jugó bien. Que ha jugado más o menos la serie hasta llegar a la final. Con algunos cuando errores arbitrales. Cuando un partido termina así, que va por penales, creo que es parejo el tema. Ayer tuvo más chance. Viste que los penales son... Ayer convirtió un gol, se lo anularon por offside, correcto. Correcto el arbitraje. Sí, muy bien. Hay que marcarlo, Herrera tuvo un arbitraje correctísimo. Sí. Lo habló mucho igual, pero lo llevó bien. No, pero muy correcto. Acertó a todas las decisiones que tuvo que tomar. En línea también en el offside. Sí, muy bien. O sea, todo lo que se equivocan durante el campeonato, en la final no se equivocan y está bien. Bueno, y la Barracas tuvo una jugada muy clara también, un cabezazo en el área chica, que Saracho la encontró, pegó en el travesaño. La verdad, bastante parejo el partido. El primer tiempo fue lindo, intenso. El segundo tiempo jugaron a no perder, con mucho miedo, con más miedo. Ninguno que se quiso hacer un gol ni arriesgar demasiado, así que terminaron los penales y en los penales es suerte, ¿no? De todas maneras, yo creo que para Quilmes fue sabor a poco, porque era, creo, más candidato que Barracas por lo que vos decís, por historia, por gente. Realmente era así, lo vivía la gente así, ya esto de las 7 finales que Quilmes alguna vez perdió quedó medio en el olvido. Eran 6 con estas 7. No eran 7 en su momento. No, 6. Bueno, eso ya que estaba medio tapado y venía esta ilusión de la mano de Facundo Saba con Pavone, con varios jugadores, con Calelo, con varios jugadores de experiencia en el plantel. Bueno, lamentablemente no se pudo dar. Tendremos que esperar una temporada un más. Un año más. Sí, un año más, a ver si el equipo quilmeño puede hacer las cosas bien y llegar a Primera División, que es donde se merece estar. Realmente ayer lo vi, realmente lo que moviliza a la gente de Quilmes merece tener un lugar en primera. Sí, tal cual. No sé si a vos te pasó, pero a mí me pareció que lo vi mal a Saracho en la definición por penales. O sea, lo vi muy... un tiro de Messi en el palo. Lo vi muy como con mucho miedo. Sí, la verdad. Tenía cara de miedo Saracho. La verdad, Gagliardo, lo dije hace un ratito, estuvo muy bien, estuvo muy cerca de atajar los penales. Sí. Estuvieron muy bien pateados, por eso no pudo sacar ninguno. Y en el caso de Saracho le costó. Recordemos que ya viene Quilmes de una definición por penales donde Saracho atajó uno de los penales. Claro. Pero en esta no, estuvo lejos de todos los penales. A veces también es un poco de suerte, ¿no? Sí. Y de que como el jugador, recordemos al Dibu Martínez, el famoso Te Como. Sí. Bueno, acá ninguno de los dos, muy respetuoso los dos arqueros, ninguno de los dos habló. Eso también te pone un poco nervioso. Y encima Barracas pateaba frente a la gente de Quilmes. Y segundo, que generalmente... Había algo que tenía Gagliardo, que era como un cono con los nombres de los jugadores de el bidón de agua, con los nombres de los jugadores de Quilmes. Con todos los nombres de los jugadores de Quilmes. Un gualicho. ¿Dónde pateaban? Mirá. Bueno, tenía todos los nombres... Y lo ponía ahí atrás del arco, al lado. Bueno, le fue bastante bien porque adivinó, pero todos golazos. Sí. Hasta el último que la tiró afuera. Me pateó fuerte al medio. ¿No? Muy emocionado Rodolfo de Paoli, el director técnico. ¿no? Sí, Rodolfo De Paoli. Igual está este ascenso de Barracas, está medio signado por la polémica, ¿no? Penales cobrados, arbitrajes durante el campeonato polémicos. Y el equipo que estaba hace un poco tiempo en la C, ahora está en primera división. Bueno, no sé si ustedes lo llegaron a escuchar a Ricardo Caruso Lombardi en el programa de TN Deportivo, sí, los sábados pegando, y domingos, que le viene pegando, pero desde el principio del campeonato, él dijo, fíjense los arbitrajes con Barracas Central, fíjense, bueno. Todo lo que él dijo se cumplió y él dijo que iba a ascender Barracas Central. Sí, Barracas bueno, pero Central ayer ascendió. Realidad, fue correcto. Claro, en realidad. El de ayer fue correcto, camino, pero el tema el camino el de ayer acá, fue el de ayer fue el más importante. El camino hasta acá fue polémico. Uh-huh. Llegamos a la final con Tigre, donde Tigre ganó de punta a punta, sí, a Barracas. Y la final de ayer, tranquilamente, vamos a decirlo, si Quilmes hace un gol, se termina el partido. Me parece que estuvo más cerca Quilmes ayer, que si metía el gol se terminaba el partido y nadie se iba a acordar de esto, ¿no? Exacto. No llegó el gol, fueron los penales, en los penales tuvo más suerte de Barracas, el arbitraje fue impecable, sí, y me parece que no hay mucho más para decir. Bueno, otra vez será para Quilmes, ¿no? No pudo ser esta vez. Vamos a un tema musical en la continuidad de esta tarde. Sigan llamando, sigan participando. Hoy tenemos sorteos, tenemos Frecuencia Retro, tenemos a Rosa López que va a iniciar en Frecuencia Fan con su nuevo single. Tenemos de todo, así que no te muevas de La Box. Que quédate y ya veremos, quédate y ya veremos. No, no es lo mismo ser que estar, no es lo mismo estar que quedarse que va. Tampoco quedarse es igual que parar, no es lo mismo. Será que ni somos, ni estamos, ni nos pensamos quedar. Pero es distinto conformarse o pelear, no es lo mismo. Que hay gente que trata de... Continuamos en esta bella tarde de Frecuencia Show en la Box, en la 102.9. No te muevas de ahí, que se viene con todo Frecuencia Fans a partir de las 19 horas. Y ustedes sigan votando por su artista y su tema favorito a través de las redes sociales, arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. Exacto, ¿no? Y si no, en el 1164007047. Muy bien, y no se olviden que tenemos los premios para el día de hoy. Tenemos fragancias, productos de Hidraet, que vamos a sortear antes de que termine el programa. Uh-huh. Así que si quieren participar también con los tres últimos números del DNI, lo hacen a través del... Del WhatsApp. ¿Mm? ¿Qué más tenemos? Tenemos más deporte, como siempre. Está jugando el Paris Saint-Germain, está enfrentando al Lorient. Recién Messi pegó un tiro en el palo, se está salvando el equipo francés, el Lorient, que está jugando de local. El PSG viene puntero y está tranquilo, ¿no? Si es como bien, que va repuntando. Sí, tiene que ganar porque está obligado por las estrellas que tiene, pero digamos que viene puntero por muchos puntos de diferencia. Entonces hay una tranquilidad, puede empatar que no va a pasar nada. Contra para el Lorient. Se salvó el PSG. Tenemos que hablar de River. Tenemos que hablar de Gallardo. Tuvo una entrevista extensa. Dijo que es difícil relajarse. Vamos a estar dando varias frases del muñeco, que estuvo hablando en una entrevista muy linda con un diario conocido. Después también tenemos, como dijimos, la Copa Argentina. Se sortearon los 32 avos de final. A River le tocó con La Ferrer el primer partido y ya vamos a estar diciendo a quién le tocó. La última Copa la ganó Boca. Claro, la última Copa salió campeón recientemente, ¿no? A Boca le va a tocar con Central Córdoba. Es el partido que le va a tocar a Boca en 32 avos de final. Recordemos, falta bastante para esto. Primero se tienen que jugar antes varios partidos hasta llegar a esta instancia donde se acoplan los equipos de primera. Golazo del Lorient, sí. Pero golazo del Lorient. 1-0 le gana al equipo de Lionel Messi. Muy contento la gente en las tribunas. Golazo, realmente un golazo. Después, otra de las noticias importantes del mercado de pases es que Eduardo Domínguez no va a seguir en Colón. Ayer se decía que podía ser técnico del nuevo técnico de Boca. ¿De Boca? Sí. Exactamente. Sin embargo... Pero parece que sigue Batalli. Sin embargo, Sebastián Batalli y Juan Román Riquelme... Fue confirmado, ¿no? Sí. Se pusieron de acuerdo y termina siendo el técnico por el 2022. Ya se habla de refuerzos. Puede llegar Ángel Romero. Puede llegar Gabriel Ábalos, de Argentina. No sé si le iría bien con Ángel Romero en Boca. Es un buen jugador. Mientras no estén juntos, claro. ¿Y sabes cuál es el problema? Básicamente que no tienen club. Claro. ¿A 10? No, Ángel es 9. Óscar es 10. Sí. Óscar es 10, claro. Que jugó en Racing, ¿no? Claro. No tiene club. Ninguno de los dos paraguayos tiene club. Estaba por volver uno también, ¿no? De Boca, que se había ido. ¿Quién? En Boca. Bou. Vuelve como jugador top, sí. Que ha jugado muy bien en Defensa y Justicia, ha hecho muchos goles. Tevez no vuelve. Estaba diciendo, Ángel Romero y Oscar no tienen club y queda un año para el Mundial. Uh-huh. Así que se tienen que apurar a encontrar club. ¿Y qué va a pasar con Julián Álvarez? Julián Álvarez es otro de los problemas que tiene River hoy en carpeta, ¿no? Un Julián Álvarez que tiene este... No creo que siga en River, para mí. No lo sé, porque hay algo que le dijo Rodolfo Donofrio que es verdad. Si Julián Álvarez se va ahora a un club europeo, tiene que hacer toda la adaptación. Claro. No va a jugar, va a ser suplente. Y está a la vuelta de la esquina del Mundial. Entonces, podría quedarse en River un año más. Y sería convocado por Scaloni. Claro, jugar el Mundial y recién ahí pegar el trampolín y tal vez, para Europa. Si llega a ser un buen Mundial, tal vez aumente el precio. No me parece descabellado lo que le dijo Donofrio. Después hay otra realidad. Si no te vas ahora, capaz después te lesionaste, te rompiste los ligamentos, nunca volviste a tu nivel y ¿qué haces? Entonces, bueno, nada, apenas llegue una oferta, te tratás de ir. Esa es la otra visión, ¿no? Aparte de que podés ganar mucha más plata, ¿no? Estás jugando, agarrás roce internacional para el mundial, eso también cuenta. Bueno, eso está en una situación difícil, una decisión difícil tiene Julián, Julián Álvarez para tomar. Todavía falta, está de vacaciones en México, a la espera de que empiece la pretemporada y ver qué hace. El hermano de Ángel Romero está entre irse a Arabia o jugar en Racing. La academia, el bueno, equipo en de Arabia te van a pagar mejor. Claro, que se vaya a Arabia. El equipo de Fernando Gago le ofreció, se contactó con su representante y quiere que sea jugador de Racing. Así que veremos qué pasa con Ángel y con Oscar Romero, que tienen el Mundial ahí a la vuelta de la esquina y no quieren quedarse sin club. Después tenemos como noticia importante lo que fue la presentación de la pelea entre el Chino Maidana. Yo estuve ayer ahí. El Chino Maidana y Yao Cabrera. En el cuento, Hilton. El zoológico que había ahí en el Hilton. Mamá, estuvo burlando. Hablando que no hubo... Tuvieron todos. Guandanara. No ¿Estuvo Wanda? ¿No estuvo Wanda? No, no. Elegante. Elegante se sí. agarró a las piñas con Cristian Manzanelli y creo no llegó a entrar al salón principal. Tuvo la barra de Boca, estuvo... ¿Quién es Cristian Manzanelli? Estuvo Felipe Pettinato, estuvo Canigia, Alex Canigia. Estuvo Nicolás Dinoy, El emperador. Estaba ahí, pero... Antes de que empezara la conferencia me levanté y me fui porque ya no... Daba dos horas ahí viendo... Ya uno se deleitó con el circo. Claro. La falta de protocolo y todo. Y bueno. Con el zoológico. A la mierda con el chino. Lo único que sé que es en marzo está con un youtuber, ¿no? Porque Sí, Yao Cabrera es youtuber. Mm. Volaron botellazos, voló agua para un lado, para el otro. Aparte cuando estaban entrando... Al salón del Hilton se llevaron puesto un LED que había ahí. Fue un quilombo. Es todo un show igual, de todas maneras, imagino. Sí. Burlando creo que está metido, porque él formó parte de la conferencia. Estaba ahí en el escenario. Bueno, realmente un gran circo para la pelea que se va a dar entre un youtuber y un boxeador profesional ya retirado, ¿no? Recordemos que está retirado el Chino Maidana y volvería... Estaba gordo. No, ahora está. No sé ahora. Está entrenando, pero bueno. Está recuperando. Subido... No recuperó su peso. Claro, 30 óptimo, kilos. Pero bueno, de acá a marzo tendrá que ponerse en liga si no quiere que Yao Cabrera lo noquee. No creo. Pero bueno. Bueno, estaban todos los fans del Yao Cabrera. Tiene muchos fanáticos. Yo no lo conozco. Me quedó pendiente lo de Eduardo Domínguez. ¿Es verdad que suena en Independiente para reemplazar a Falcioni? Eduardo Domínguez suena en varios lados. Uh-huh. Desde la dirigencia de Colón están esperando, pero todavía no es... fue una bomba que explotó en los medios, pero no está de forma oficial. El entrenador estaba estudiando francés y todo indicaba que se iba a quedar en Colón a terminar su contrato. Más que salió campeón y iba a jugar la Copa Libertadores, claro. ¿No? Y que después apuntaba a Francia. Sin embargo, de la noche a la mañana renunció, en principio estaría fuera del club, y lo busca Independiente, lo buscaba Boca, por lo menos se lo ligó bastante con Boca, y el Inter de Porto Alegre, de Brasil, que viene con dólares, realmente sería un paso importante en su carrera en cuanto a dirigir un club grande de Brasil y ganar en dólares, ¿no? Hay muy buena plata en Brasil. Así que vamos a ver qué pasa con el técnico hoy, el más codiciado. Claro, es el técnico del momento. Después, hablando de técnicos, otra de las noticias es que Saba dejó de ser el técnico de Quilmes. Ah, ¿sí? Sí, no después sabía. De la derrota por penales, presentó su renuncia. ¿Quién lo reemplazará? Bueno, ahora el cervecero está en la búsqueda de un DT. Lo llamarán al Caruso. ¿Te acuerdas que una vez estuvo? No me puedo acordar. Igual Caruso Lombardi. El último técnico que lo ascendió a Quilmes. Comentarista deportivo. El mismo que ascendió a Independiente, no me acuerdo. ¿Quién ascendió a Independiente? El último que ascendió a Quilmes, a primera. ¿De Felipe? De Felipe. Fue Omar de Felipe. A él gran podrían técnico. Llamarlo. Gran técnico. Sí. En la época también fue Alfaro. Alfaro, sí, otro. También, sí, sí. Vamos a un tema musical. ¿Con quién vamos ahora? Vamos con Denver. Vamos con Denver, que se presentó, hizo su primer show en este artista que tiene muchos años de carrera en México. Un artista que hace temas propios y también de otros artistas como Montaner, Luis Miguel. Se presentó este fin de semana en el Teatro Piccadilly, hizo un show íntimo con invitados especiales. y allí tuvimos oportunidad de ver este show gracias a Heidi, que nos invitó. Ahí también estuvo Vicky Anshui presente. Vicky Anshui, llegó, sí, el catering. Dicen que estaban como... Llegó el catering. Sí, estaba desaforada. Desaforada. Vamos a escuchar. Vamos con Cada Día. ¿Cada Día pusiste? Cada Día, el tema. Cada día es ese. Vamos a buscar Cada Día. Muy buen tema, ¿eh? Muy buena voz. Tuvo Daniela, la cantante. Sí. Andy Ini, que es un cantante que hace temas de Montaner, que lo pueden buscar en Instagram. Uh-huh. Ahí va Diego Denver, se lo dedicamos a Graciela, que también estuvo en el recital, a Vicky, que está acá, a todos. Diego Denver. Cada día tu voz se hace más mía, la escucho noche a noche y en cada amanecer. Cada día tu cara está más linda, tu pelo es más del viento y yo más de tu piel. Y cada día te pienso, cada día te siento, cada día preso soy de ti. Bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Llegó Salud Móvil. Un servicio de profesionales a domicilio, único en zona sur. Médicos clínicos y pediatras, enfermería, kinesiología, asistentes terapéuticas, podología, radiografías, electrocardiogramas y análisis clínicos a domicilio. Consulta a nuestro WhatsApp 1160 57 48 72. Instagram Salud Móvil 2020. Salud Móvil, el servicio de la salud a tu domicilio. Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11 67 83 83 22, 11 58 29 56 10. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-78-2042, 1565-16-7490. Su crédito, préstamos personales, mínimos requisitos, con y sin veraz, adhesión débito directo por CBU, aprobación asegurada en 24 horas, cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43 31 88 70 o por WhatsApp al 11 25 15 97 14. Su crédito. Estamos para servirle. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 28 73. Y 4257-1218. Continuamos en esta hermosa tarde de Frecuencia Show en La Box, compartiendo con todos ustedes nuestro clásico semanal en esta previa de la Nochebuena, donde vamos a hacer sorteos, que lo vamos a hacer, por supuesto, antes de las 7 de la tarde. Tienen que mandar audio. Exacto, lo tienen que hacer al 1164007047. Bueno, ahí suena de fondo Serú Girán, porque en el marco de la recuperación del histórico catálogo de Music Hall, realizado por el Instituto Nacional de la Música, se publica una nueva edición de Serú Girán. Primer disco de la legendaria banda que en su momento integraron Charly García, David Lebón, Pedro Aznar y Oscar Moro. Todos vivos menos Moro. Claro. Con un trabajo similar a lo hecho para la edición 40 aniversario de La Grasa de las Capitales de Charly García, se realiza una minuciosa labor de producción que incluyó la extraordinaria restauración y remasterización del sonido que estuvo a cargo de Pedro Aznar y Ariel Lavigne. Así que si esta nueva edición de Serú Girán, que fue realizada en conjunto del INAMU, como dijimos antes, a cargo de su presidente Diego Boris, va a estar a la venta en formato vinilo y CD de alta calidad, más fotos inéditas, en la tienda oficial a partir de este martes, que es serugiran.mitiendanube.com. serugiran.mitiendanube.com. Ahí pueden ya comprar el vinilo, más el CD de alta calidad, más las fotos inéditas, para todos los que son fanáticos de Serú Girán. Muy bueno. Son muchos, ¿eh? Así que, y en todas las disquerías también va a estar disponible a partir de el día de hoy, 22 de diciembre, va a estar disponible en las principales disquerías del país. Y si no, como dijimos antes, en la tienda Nube de Serú Girán, este álbum totalmente remasterizado con las voces inconfundibles, con la voz inconfundible de Charly García, ¿no? Porque sí. Y Pedro Aznar también. Claro. ¿Qué banda, no? Una banda antológica, ¿eh? Una banda que pasó a la posteridad. Sí, y que hace brotar la música, ¿no? Pedro Aznar, gran músico. Sí, esto, bueno, marcó un antes y un después en la historia de la música nacional, que fue la efervescencia de estos grupos, del rock nacional, empieza cuando, después, post-Guerra de Malvinas, ¿no? Cuando claro. Se prohibió la música en inglés, acá claro. En Argentina, entonces empezaron a sonar todos estas bandas, estos músicos, claro. Y cobraron notoriedad, ¿no? A partir de ese hecho histórico, y ahí es donde estalla todo el fenómeno, claro. Serú Girán. Sui Generis fue, como dijo, fue posterior, ¿no? Fue anterior. En Sui Generis estaban Nito Mestre y Charly García. Uh-huh. Nito Mestre, que está bastante bien. Podemos irnos con un tema de. Podemos poner un tema de Serú Girán. Sí. Bueno, David Lebón también. Forma parte de, pues, claro. De Serú Girán, David. Sí, Lebón. Sí. El mejor de Serú Girán. El mejor, el que vos elijas. Ahí los dejamos entonces con Serú Girán. Vamos. Que las sombras se hayan ido, nena.

Continuamos en Frecuencia Show en esta tarde. Ya son más de las 6 de la tarde, estamos en la última hora. Enseguida se vienen los sorteos de Papá Noel de Frecuencia Show. Como todos los años, tenemos fragancias y tenemos productos de Hidraer. Y seguí mandando tu audio, ¿no? Exacto, lo haces al 116400-7047 en arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. Nos mandás mensajitos. Vamos a presentar a Mazuco, que está con nosotros. Bienvenido. Llegué, mucho tráfico. Es increíble estos días del tráfico. Ayer fue la noche de Quilmes. Ah, ¿ayer fue la noche de Quilmes? Claro. Sí. Yo pensé que mi señora me estaba engañando. No, era la noche de Quilmes. La noche de Barraca fue. Claro, la noche de Barraca. Claro, la noche de Quilmes, que Quilmes debería haber festejado, no festejó un carajo. Pero tengo mucha alegría porque llego a la radio y me encuentro con un obsequio para mí. Es increíble. Claro, che, muchas gracias. Y lo tengo que agradecer de gracias todo corazón. Gracias a Nunca Voy a Olvidarte. Sí, ah, bueno, sí, cómo no. Que deje los tres últimos números del DNI. Le tengo que mandar un beso enorme a Ximena. Sí. Porque esto lo manda directamente desde Mar del Plata a Radio Vox. Increíble. Me llegó. Por la ruta llegó. Me llegó unos hermosos. ¿Qué serían? Cubanitos, ¿no? Conitos. Sí. Los amo, olvidad. Y gracias por el llaverito. Que yo no estuve el miércoles pasado. Eternamente agradecido. Siempre. Cuando venga acá la vamos a invitar a tomar una cervecita. Claro. Al parque cervecero. Con unas papitas. Tour por Quilmes. Sí, ¿por qué no? Un Quilmes Tour. Viste que la cervecería ahora tiene el paseo ese para recorrer. Pero lo que pasa es en el parque. El parque de la cervecería. Ah, ¿dentro del parque? Pero lo hacés caminando. No, en el parque no. En la cervecería. La fábrica, digamos. Ah, claro. Tenés sí, tour. Bueno, pero lo que pasa es que hay que programarlo con tiempo. No es tan fácil que vas y tocas el timbre y entras. No, tenés que sacar el mensaje y lo arreglás. Tenés que reservar vía la página de Quilmes. Claro. Sacás bueno, turno. Entonces le vamos a mandar un mensaje privado a Ximena. Por la página de Quilmes, ahí tenés para ir al bar de Quilmes. Sí. Listo, Ximena, ya te invitó Gastón al bar de Quilmes. Y sí, y alguna hamburguesería, que tenemos también. Una muy buena gastronomía en el centro de Quilmes. Sí, la verdad que sí. Bueno, vas a canalizar enseguida entonces. Sí, tal cual. Llegué muy tarde, pero llegué. Es más, llegaste y como que bajó la luz en un momento. Sí, suele suceder eso. No, y baja la luz hasta ahora porque va bajando. Cuando entró Vicky, la luz como que ¿viste? Se hizo más luz, pero entraste vos y como que se oscureció. No sé qué pasó. Tapé la luz. Mojoli. Bueno, seguimos con la información de Francia. Sigue perdiendo el Paris Saint-Germain 1-0. Recién una gran jugada de Messi. Le fueron con los tapones a la altura de la cadera. Pasó corriendo, tiró el centro y Di María la tiró a las nubes. Se comió un gol Di María. Mamá. Ayer había una bomba del mercado que decía que el Atlético Mineiro quiere a Angelito Di María para que juegue en Brasil. Realmente sería una bomba para la próxima Copa Libertadores. Los equipos brasileños se están armando de una forma impresionante. Cada vez más distancia con los argentinos, ¿no? Sí, Ronaldo compró un club. Cruzeiro, exactamente, que está en la B. Y tiene ya uno en España, el Valladolid. ¿Qué Ronaldo? El gordo Ronaldo. Sí, Nazario. El... ¿Ronaldinho el Gaúcho gordo. Salió? El único, sí, el único. Bueno, Ronaldinho Gaúcho salió en una foto con Romario y está todo canoso. ¿Quién? Increíble, Ronaldinho Gaúcho. No, bueno, increíble no, ya tiene sus años Ronaldinho. No, bueno, uno lo ve eternamente joven. ¿Ronaldinho cuánto tendrá? Tiene 40 todavía. Y sí, más. Sí, ahora, tiene que tener más de 40. Sí, claro, decimos la producción. Lo que pasa es que tiene mucha noche. 44 debe tener. Mucha noche tiene Ronaldinho. Claro, tiene mucha noche. 41, mirá. Mucha noche. Después estaba el Ronaldo, ¿viste? No sé, estaba gordo con Ronaldo. Sí. Claro, mirá vos. El Ronaldo compró Cruzeiro. Ronaldo el brasilero. Claro, y muy buen porque jugador. Está Ronaldo el portugués. Muy buen otro es Cristiano. Muy buen jugador de póker, su segundo vicio. Uh-huh. Lo están matando, pobre. No, sí, sí, jugador de póker. Gran jugador. Sí. Creo que uno de los mejores de la historia, sin lugar a dudas. Sí, definidor. Era ese de esos jugadores que. Y bueno, pues era un 9 goleador, viene, pero era 10. Creo que viene, viene Pelé, después no sé si hay. Después Ronaldo, Ronaldinho. Y tenés Romario. Ah, Roberto. Romario también de aquella época, pero Romario por ahí no tanto. Chapurín. De los brasileños. Claro, de los brasileños. Sí, brasileños. Del fútbol. Del fútbol el carioca. Estaba Rivaldo. El uno claro, bueno, no lo escuchamos a Maradona. Dijo, ¿qué pasó? Ni a Messi. No, no, bueno, pero. Habla de los cariocas. Bueno, una información cortita del básquet. Manu Ginóbili podría entrar en el Salón de la Fama. La NBA, el argentino. Está muy cerca de entrar en el Salón de la Fama de la NBA, distinción no menor. ¿Y por qué no entró hasta ahora? Qué raro. Porque tienen que pasar algunos años de retirado, algunos requisitos. Algunos requisitos. Pero sería todo un logro para un argentino. Sería el primero. Un latinoamericano, digamos. Sería el primero. Así que es realmente muy importante lo que puede llegar a pasar con Manu Ginóbili, que está muy cerca de entrar al Salón de la Fama. Ya vamos a estar dando los requisitos para entrar y después más tarde vamos a hablar en la última salida de Fórmula 1, que hoy lo tenemos a Gastón acá al lado. Qué grande, el otro día grande, Max. El otro día no pudo estar y no pudimos hablar bien con él. Sí, los escuché, la verdad, muy bueno. Vamos a escuchar otro temita. Sigan participando a través de las redes sociales, arroba Radio Box FM en Twitter, en Instagram, y también mandando los audios de voz. Exacto, a la Box. Lo hacen al 1164007047. Pueden pedir el tema y artista favorito para la última hora y también de paso se anotan para el sorteo navideño, que lo vamos a hacer en un rato nomás. Vamos a un tema y después hacemos canalización en vivo. Antes de ti tenía tiempo de sobra. Y ahora pa' besar tu cuerpo no alcanzan las horas. No conocí la otra mitad. Sacar lo mejor. funcionó la ley de atracción. Cuando cruzamos la mirada, tú te negabas al amor y ahora te tengo enamorada. Ay, papi, tú me tienes mal. Continuamos en Frecuencia Show en vivo por la Box, la 102.9. No te muevas de ahí porque enseguida se viene Frecuencia Retro y clásicos latinos que van a estar a cargo de Damián Espadea, que está haciendo la selección. Así que si quieren pedir su clásico latino, va a sonar seguro Cristian Castro para la gente de Nunca Voy a Olvidarte. No puede fallar, no puede faltar Luis Miguel. Así que todos van a sonar en instantes en Frecuencia Retro y después se viene Frecuencia Fans. Y antes de Frecuencia Fans se vienen los sorteos, ¿eh? Uh-huh. Así que no se muevan de ahí en esta tarde impresionante. Lo que se acaba de estrenar es Matrix Resurrections, ¿eh? Uh-huh. Que es la, después de varios años, fue en el año 99 creo que se estrenó la última. Qué película, ¿eh? Matrix Resurrections, Matrix Reloaded. Y sí, es donde, ¿no?, nos dejó a todos colgados, que no sabemos si es real lo que estamos viviendo o no. Claro. Sí, sí. Y esta se viene con todo, parece que está ahí con muchas escenas fuera de serie, así que, bueno, es una película entretenida que dura algo así como 2 horas. Sí. Así que vayan a verla. Bueno, un Keanu Reeves que dicen que es muy, muy solidario y que no lo da, no da a conocer todas las obras de caridad que hace. Y es más, a la gente que trabajó en las películas de Matrix, dice que fue increíble cómo repartió las regalías de las películas con toda la gente que realizó el film. En esta película Reeves repite los roles duales de Thomas Anderson y Neo, ¿no? El hombre que una vez salvado de la Matrix para convertirse en el salvador de la humanidad, quien una vez más tendrá que elegir el camino a seguir. ¿Cuál será el camino a seguir? Lo vas a descubrir viendo Matrix Resurrections, que ya se estrenó en los cines y que podés ir a verla cuando quieras. Bien, igual ya está, ya me llegó el dato de que está en la piratería, en la nube. ¿Sí? Sí. La película. No, pero las películas siempre estuvieron en... Antes no había un sitio, Cuevana, ¿no era? Donde estaba Cuevana. Sí. Sigue estando. Y la que también salió fue Spider-Man, ¿no? De regreso a casa. Dice que así también, que con un final bastante abierto. Sí. Bueno, porque recordemos que sigue toda la trama de Marvel, de las gemas y demás, que yo no estoy mucho en el tema, pero que es muy atrapante para los fanáticos. Sí, todo lo que viene de Marvel, que ahora se asoció con Disney, está buenísimo, ¿no? Sí. Vamos a... Llegó el momento ya. Vamos a presentar la cortina de Frecuencia Retro. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. Los temas que marcaron una época, tu época. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. pasado y vivimos el presente. Continuamos en esta edición especial de Frecuencia Retro dedicado a clásicos latinos como este que sonaba recién, un clásico de Ricky Martin, ¿eh? Así que van a seguir sonando más de estos clásicos en cualquier momento. Mientras tanto, seguí participando a través de las redes sociales, arroba Radio Box FM en Twitter y en Instagram, porque enseguida vamos a hacer los sorteos y después se viene Frecuencia Fans, ¿eh? Tenemos ahora que hacer la canalización, ¿no? Creo que sí, creo que llegó el momento. Yo no tengo problema. Porque ya estamos en hora, me parece. Y además es como que, mirá. ¡Fua! La energía nos... Aparte invade. Tengo una potencia porque... La fecha, todo, y el dulce de leche me levantó a... Exacto, lo que te mandó Sime. A la estratosfera estoy. Yo creo que hoy va a salir bien la canalización gracias a lo que te mandó Sime. Sí, la verdad que estoy sorprendido porque nunca recibí un regalo así. No. Tanto cariño. Tanto amor. Fue algo hermoso. La última vez fue cuando tomaste la comunión que el, claro, que el cura te dio la hostia. No, la verdad. Muestra que, de amor más. La verdad que muy buena onda. Le mando un beso enorme nuevamente. Y después vas a decirle cómo le va a ir esta semana a Sime. No me digan el... escucha, no me digan el signo porque si no me desconcentrás. Bueno, dale, igual que mande Sime al WhatsApp, pero al 1640070 47, bueno, que mande de qué signo es. Tal cual. Esperemos que le toque algo lindo. Claro. Bueno, igualmente vengo re bien. Esto es diciembre, se acerca la Navidad, viene algo muy potente. Así que bueno, vamos con Aries. ¿Sí? El número de Aries es el 16. Y bueno, vamos. Aries, mirá cómo arranca Aries. A melancólico, full. No, melancólico. Melancólico. Y, sí, y la fecha. Viene, y la fecha. Sí. La fecha. Mira cómo me puse. Porque tiene algo. Que perdió algo este mes. No este mes, este año. Este año. Sí, perdió algo y ya no va a estar en la mesa. Claro. Así que, Aries, ponele ánimo porque la familia sigue ahí, ¿entendés? O sea, exacto. Que ponerle onda. ¿Qué le tocó en el número? El 16, el anillo. El anillo. Bueno, mirá, ¿quién te dice que quizás algo te cambie la vida? Pero bueno, allá Aries. Allá Aries. Vamos con Tauro. Bueno, Tauro, mirá cómo viene Tauro. Tauro es re loco porque viene pensando en las vacaciones. Vacaciones, vacaciones, vacaciones, vacaciones. Pero le sale un laburo y adiós tus vacaciones. Porque sí, las vacaciones iban a ser gasolera. Pero bueno, Tauro, re bien en el laburo, prepárate. Vas a recibir. Que, sí, ya está, tiraste 20 currículum. Sí, te llamaron. Te llamaron de 5. Sí, así que anda cancelando. Justo. A la tía que te prestó el departamento de San Bernardo. Mucho sí, trabajo. Chao, ahora. Tía. Sí. Ahora me alquilo algo. Chao, tía. Mar del Plata. No, trabajo. Tauro, olvídate. Porque no hay mucho laburo ahora. No, pero ahora se va no, a no, no, pero Tauro, sí. Tauro consigue. Mm. Así que vamos a ir con Depende Tauro. De la profesión que tenga también. Tal cual, claro, tal cual. Igual hoy por hoy tengan cuidado porque las empresas abren las puertas porque necesitan los reemplazos para... Para las vacaciones. Para las vacaciones. Claro. Ojo. Así que, bueno, tampoco te ilusiones. Pero bueno. Tomen buenas decisiones. Tome buenas decisiones. Vamos con Géminis. Géminis le tocó el 20. ¿Sí? Bueno, Géminis tiene un viaje. Uh-huh. ¿Sí? Un viaje. Escucho como... Sí, puede ser. No sé qué escucho. A vos tenés auricular, escuchás más que yo. ¿Viste? Le viene un viaje así, rápido. ¿Viste? Como... nos vamos a Misiones, el Chaco, algún lugar de eso. No, así lo veo. Un relámpago. Sí, porque no pensaba hacerlo, iba a hacer lo tradicional. Claro. ¿Entendés? De seguir su vida normal, pero se la cambian con un viaje. ¿Qué le tocó en el número? Dijimos el... 20. El 20 es la fiesta. Ojo, quizás te toque ir a... Mirá que... Claro. Casualidad. El 20, capaz que te toque viajar para ir a pasar las fiestas a ese... Porque hay mucha gente del interior del país que lamentablemente tuvo que migrar hasta acá para trabajar. Claro. Así que bueno, hay que volver a ver a los padres. Y estar de fiesta. Hay que ver si está abierta las fronteras. No, pero no crucemos la frontera porque mi potencia no llega porque a cruzar la frontera. La frontera de Brasil está cerrada. El poder de él es local. Es local, no puedo salir de la Argentina. Claro. Se puede ir a Brasil vía aérea. Tal cual. Fue a la salada también. Bueno, ahora que ganó el presidente nuevo chileno, capaz me deja pasar, pero la energía llega hasta ahí. Claro. Vamos con Cáncer. Cáncer, el número de Cáncer es el 83. Sí. Muy bueno, bien. Cáncer se gastó toda la plata, olvídate. Chao. Todo el aguinaldo. Sí, sobrino por los cuatro costados. Sí. Viene Papá Noel, los todo, hijos se gastó que todo. No reconoció también, le compró todo. Pero hay una espina en el corazón o sí, hay algo raro con Cáncer. Así que, nada, pasá la fiesta. Son fiestas nada más. O sea, tampoco te vuelvas loco. Pero ahí hay esa espina la tenés que sacar. ¿Qué le tocó? El 83, el mal tiempo. Buena cara. ¿Viste? Así refrán, que, buen tiempo. Así que... ¿No tenés guita? No, te gastaste la guita, pero tenés la espina. La espina. Si la espina era a ver si te gorrearon... Y vamos con Leo. Vamos con Leo. Leo tiene el 91, ¿sí? 91. El 91. Bueno, Leo tiene un problema. Leo sí, tiene un problema familiar que no sabe dónde pasar las fiestas. Ajá. ¿Sí? Aplica para hombre y mujer, ¿no? Sí. Porque te está... No. Ah, no sé, pues sentí que te estaba afectando. No sabe dónde pasar las fiestas. O viene más algo... Como una pelea reciente, ¿entendés? Claro. Las fiestas están en el tironeo. Son motivo de dilema. Las fiestas son en motivo muchas familias, ¿no? Sí. Motivo de discordia. Sí. Pero bueno, esperemos que en las fiestas sean para bien, ¿no? Siempre. Porque hay gente que está peleada, que no sé qué. Y Leo tiene ese problema. Pero la familia lo va a llevar a unirse. Igual viste que siempre el que se quiere hacer el dolobu dice: yo llevo el postre, chao. Sí, tal cual, y te cae con helado. A mí me tocó el postre helado. Mira, ahí está. Te llevan el postre y no come nadie. Bueno, entonces, ¿qué le tocó en el 90 y...? La letrina. Y bueno, porque quiere tirar claro, toda la merda. Así que bueno, nada, Leo, ponele onda, por favor, porque los chicos no tienen sufren, la culpa. Sufren, sino, claro, pasala lindo, son dos días. Ay, qué lindo signo. Virgo. Sí, mirá cómo saltó un por allá atrás. Mirá, un gemido. Virgo. El número es el 86. Pará. Sí, me están amenazando, pero... Sí, no sé, hay una mafia acá atrás. Sí, hay una mafia de los signos. Sí. Bueno, Virgo, Virgo tiene una armonía, sí, pero no tiene una congoja adentro. Sí. Sí, tiene una congoja. El signo de Jiménez de Aries. Ah, de Aries, mirá. De Aries. Tendríamos que repetir a ver qué nos... Igual que yo. Ah, sí, el anillo. Claro, el anillo. Si viaja, se va a casar. Si viaja para Quilmes, yo le doy un anillo. Está claro. Melancólica, dijiste que. Está melancólica, sí, sí. Sí. Pero bueno, vamos con Virgo. Vamos a seguir con Virgo porque si Virgo, no me sacas de 86. No me lo digas todavía. No. Melancolía al 100%. Sí. La va a pasar genial, pero a las 12 en punto del 25 llora. Llora. Y. Sí. Renueva, renueva, limpia. La claro, limpia. El llorar no es nada malo, claro. Es limpieza. ¿Y qué le tocó? El humo. Está bien. Se va a evaporar. Se tiene que quemar todo, claro. Porque viene con una carga emocional muy grande. Muy bien. Por lo menos. Una renovación. Así vamos. Sí. El llorar es renovar, ¿eh? Claro, sí. Limpiar toda la basura de adentro. Vamos con Libra. Vamos con Libra. El equilibrio. Ay, el equilibrio. Libra tiene el 43. Uh-huh. ¿Sí? No me lo digas. No, ya sé. Bueno, Libra emocionalmente está bien, ¿sí? Sí. ¿Es autorreferencial? Sí. 50 y 50, fistín, porque si no, a veces no puedo subir más allá, ¿entendés? Estoy yo clavado ahí. Perfecto. Las Navidades viene bien, aunque no esté a gusto. Muy bien. Así que esperemos que la otra fiesta cambie. Claro. ¿Sí? Así que Libra, como siempre... Cede la primera y va a la segunda. Dibujate la sonrisa de payaso. Sí. ¿Viste? Porque el payaso, por más que esté muerto en el piso, va a seguir riendo. Así que, ¿qué le tocó a Libra? A Libra le tocó el balcón. Tal cual. Tenés unas ganas de saltar, Libra. Saltar. Pero bancátela por la familia nada más. Claro. Vamos con Scorpio, ¿cómo viene Scorpio? Muy bien, qué bien que lo venís pronunciando. Sí, viste, después se decía Scorpion. Claro. Pero vamos con Scorpio. Scorpio, la verdad, está con el vitel toné. Claro. Así, lo que le gusta a todos. ¿Entendés? Que todo el mundo agarra vitel toné y dice, wow, qué bueno que salió. Bueno, acordate de comprar las anchoitas, nada más, porque están caras y metele un par. Y el... Después el... Sí, y algo para tirar toda la noche, pero claro. Scorpio muy bien, bien con la guita, mirá lo que tengo que decir. Viene bárbaro. Bien con la guita y esas vacaciones que las tenés planificadas ya hace rato porque las necesitas por el laburo, dale para adelante porque va a salir viento en popa. Bien. Vamos con Sagitario. Ay, ¿cómo estoy? No me dijiste el número de... Porque no tenía, no lo tenía. Me salió. Si me hubiera salido, sí, te lo hubiera dicho. Es verdad, te baja, sí. ¿Entendés? No me salió. No, perdoná, me pongo loco. No, por favor. Bueno, vamos con Sagitario. Sagitario. Sí, 94. 94. Pero no me lo digas. Muy bien. 94. Bueno, el cementerio. Ay, no me lo digas. Bueno, para acá el señor que... ¿Por qué tan brusco? Pero no es nada malo, ¿eh? No es nada contrario. Malo. Te vienen a visitar esos parientes que ya no están. Mirá. ¿Del más allá? Sí, ellos están siempre. Ellos están, sí. Viste cuando vos a veces estás así y te agarra ese... Son energía. Sí, esa cosa en la nariz como agua, ¿entendés? No, así que se te pone a llorar un poco los ojos. Esa congoja. Y es porque están ahí al lado, te están acompañando. O te tiran la moto. O me tira como a mí, me tiraron la moto, sí, olvídate. O me dicen, no, aspires eso. Pero bueno, claro. Nada. Sagitario. ¿Te pasó algo así? Sí, me lo soplaron. Pero, chiste. El tema es, tranquilo, porque todo va a salir bien. Pero emocionalmente va a estar afectado por esa atracción. Claro. Igualmente, una visita, si tenés a alguien querido en el cementerio, anda a visitarlo. Y si lo desparramaron, pues ahora se usa desparramar las cenizas por algún lado. Bueno, no, loco. Pensá un poquito en él porque a mí esa no me va. Por lo menos planté un árbol. Algo que sea más... Que vos puedas tocar, ¿no? A mí me gusta más. Por lo menos a mí me gusta. Por lo menos así lo veo yo, dijo. Claro. Vamos con Capricornio. Capricornio, tope de línea. Capricornio viene a 300 kilómetros por hora. Es su mes, ¿entendés? Encima tenemos a las fiestas, todo. Está con un poder... Pero un gran poder implica una gran responsabilidad. Exacto. Ojo, por favor, Capricornio, porque vas a poder jugar con los sentimientos de todos. Exacto. Y nada, tener cuidado porque puedes lastimar muy fuerte a las personas. Me vino un número. Mirá. El 78. 78, muy bien. Es La Ramera. ¡Oh! ¡Qué complicado, Capricornio! Sí. Capricornio. Deja eso. No, no. No, no, bueno, está bien. Él tiene el poder. Claro. Así que, bueno, a tener cuidado, Capricornio. Vamos con Acuario. Acuario viene siempre, acuérdense, que pum para arriba, por encima sí. Ahora... todavía le falta Acuario. ¿Está la luna en Acuario? No. Ya pasó. No, todavía falta. Pero Acuario es un tipo que... es una persona que no entiende. No entiende, claro. No entiende por qué nos vamos a juntar. No entiende por qué hay que perder la noche. No entiende la vida. No. Sí, de la vida entiende mucho. Pero sí, pero ella no entiende... dije ella, ¿no? Bueno, no entiende pero, el amor. No, ella no entiende del amor, pero no. Es como que... es en la fiesta. Claro. ¿Entendés? Muy bueno. No se da cuenta de su enamorado. Nah, no se da cuenta de los flechazos ni nada por el estilo. Pero ahora le vamos a golpear planta baja. Nah. Acuario, re bien. En el laburo viene muy bien. El tema es que te pueden llegar a golpear. ¿Te viene el nene? No. Bueno. No, pues el nene se puede enojar. Bueno. Vamos a... Se enojó el otro día. Pero bueno, lo remamos ahora, después le doy un alfajor. Sí, me va a rayar el auto, no sé. Así que bueno. Mientras vamos, no venga el papá. Acuario, no. Uf, se podría todo. Bueno, Acuario viene muy bien en el trabajo, en enero. Sí. En enero, mirá lo que te estoy diciendo, me adelanté a los hechos. No lo tuve que haber dicho. El 2022 arranca con todo para Acuario. Tal viene, cual. Viene sí. La peluquería. A pleno. 98. ¿Y de amor? 99. ¿Y de amor? No lo leo hoy. ¿De amor no? 98 dijiste. 99. ¿Qué es el 98? No sé. No me lo cambié, pues dije 99. Hay que... Los hermanos. Siempre hay alguien en el medio que no te deja progresar. ¿Viste? Él lo tiró. Bueno, vamos con Piscis, nuestro último signo del zodíaco. Sí, acá tenemos a la directora. Y de, lo que la raza humana conoce. ¿Vas a hacer algo en la cabellera? Ahora te voy a mostrar algo y te vas a sorprender la que hice. Y a después voy a contar la experiencia que tuve. Tuve una nueva experiencia, pero bueno. Vamos con Piscis. Mirá, tuve que concentrar demasiado, pues me hizo doler la cabeza. Empachado. Sí. Oh. Piscis está empachado. Sí. Debe ser las reuniones que tuvo. No sé. Todo este mes. Pero Piscis. Está comiendo. Mirá, lo voy a hablar de masculino y femenino. ¿Está comiendo cómo? Sí, ¿Bien sí, o mal? Sí. No. Está comiendo. Ahí vamos. Está empachado. Mujer y hombre. Sí. La están jugando por atrás. No sé cómo decirlo. La puerta trasera, ¿entendés? El pata de lana, el gato con botas, no sé cómo decírselo. Pero la verdad, Piscis, estás de ganador y ganadora. Sí, tal cual. Solo pensá que cuando la jugás por atrás, y después puede llorar a alguien adelante. Así que bueno, el número que le toca a Piscis, sí. Mirá, le voy a tirar un 37. 37. El dentista. Le van a sacar hasta la muela. Piscis, cuídate, por favor. Claro. Gente, familia, amigos, por lo menos así lo vemos nosotros. Muy bien, un aplauso para el canalizador. Así fue la canalización en vivo hoy de Mazzucco. Bastante encendido estuviste. Sí, y muy bien explicado sí. Cada uno. Es más, ¿tenías algo para decirle a Ximena o no? Que era, dijo que era de Aries. ¿Qué le augurabas en el 2022? No, y se ve muy bien Aries, o sea, sí. Aries es un signo que siempre venía abajo, pero siento que con el cambio ahora de año le favorece un montón. Favorece un montón, ¿no? Tanto en lo laboral como en lo personal. ¿Visualizás un viaje a Buenos Aires? Si viene a Buenos Aires, acaba de tener el placer de un recorrido por Quilmes City. Pero bueno, hablando solo de una sola persona. Pero la verdad que, viene bien. Hay signos... No quiero adelantarme, el próximo... Acordate que Marcelo Tinelli es de Aries y este año le fue pésimo. Así que el año que viene le puede llegar el bien. El próximo año le pega bien. Igual Marcelo Tinelli el próximo año Va a cambiar el formato. Sí, sí, lo va a cambiar todo porque ya no funciona lo que él está haciendo. Uh-huh. ¿Entendés? Así que bueno, obviamente no le funciona por 40 millones de pesos que no le habrán entrado, pero... Los realities se tienen que ir renovando cada tanto y bueno, tienen que cambiar los formatos. Tiene que venir el viejo Showmatch de nuevo. Uh-huh. Con el pero igual el humor no le funcionó tampoco, ¿eh? Porque cambió, la gente cambia. El humor, claro, fue... La gente cambia. El humor ese de los 90 hoy no funciona. Creo que ni funcionaría el humor de Olmedo y Porcel. No, y además siempre apela a... Porque el humor de Olmedo y Porcel hoy sería visto como... Antiguamente... Como estigmatiza a la mujer. Claro, antiguamente poner una mujer con ropa interior y... un hombre con ropa interior... Era humillarlo y por eso el teatro de revista ya no se está haciendo, digamos. El teatro de revista es como que tiende a no, va a desaparecer. Claro. Por ahí quedan las... En algún momento lo hicieron Artaza y Cheruti hasta que, bueno, cambiaron de... Están haciendo otras cosas ahora, ¿no? Y es como que no estamos en un tiempo en donde se pueda continuar. Vamos a un tema musical latino, ¿no? Seguimos con los clásicos latinos y enseguida hacemos los sorteos. Hacemos un brindis y ya nos vamos por este día, Sentado aburrido me sentía, gustita en la boca me seguía. Batida de coco, esa es la mía, cambia la onda de este día. Pedile un batuque a la negra María, ritmo que trae la alegría. Que trae la alegría. Por eso yo solo quiero la playa y el mar, cantar y bailar, buscar una menina pra gozar. Ay, Diosito, solo quiero la playa y el mar, cantar y bailar, buscar una menina pra gozar. Ay, Diosito. Los pies sin zapatos salgo a caminar, no necesito mucho para andar. Voy por aquí, voy por allá, siguiendo el sol a la orilla del mar. Pedile un batuque a la negra María, el ritmo que trae la alegría. Que trae la alegría, por eso yo solo quiero la playa y el mar. Del sol de Bahía en un balanceo que me alucina, que mueve así, que mueve asá, belleza latina que Dios da. Pedile un batuque a la negra María, el ritmo que trae la alegría. Que trae la alegría, por eso yo solo sentía, gustito en la boca me seguía. Batida de coco, esa es la mía, cambia la onda de este día. Pedile un batuque a la negra María, ritmo que trae la alegría. Que trae la alegría, por eso yo solo Comunícate con Vox. Redes sociales: Instagram, arroba Radio Vox FM. Twitter, arroba Radio Vox FM. Facebook, arroba Radio Vox FM. Bueno, ya vamos llegando al final del programa del día de hoy de Frecuencia Show y se quedan con Frecuencia Fans. Hoy vamos a hablar con el nuevo tema de Rosa López. Si yo te vuelvo a ver, ¿no? Sí. Sí, creo que es ese. Vamos a dar el nombre de los ganadores. Si no te vuelvo a ver, ahí está. Rosa López, le mandamos un beso grande, que quiere que le hagamos otra nota, ¿no? En cualquier momento. Ganadores: fragancias de la línea Guieso para Rubén 750 y Teresa 324, y los sets de productos de Hidraet, que son maquillaje, pinturas, todo eso, Laura 649 y Jimena 829, todos terminados en 9. Así que Rubén 750, Teresa 324, Laura 649, Cime 829 son los ganadores de los productos Guieso y también de Hidraet. Gracias a Buenos Aires Press por los regalos de Navidad, como siempre. Después, bueno, se lo vamos a hacer llegar, así lo pueden tener para el arborito del 24 a la noche, que no falta nada, faltan 48 horas. Y la pregunta es... 48 horas nada más. La pregunta es, ¿mesa adentro o mesa afuera? Ah, vamos a... ahora lo vas a tener que develar vos eso. Yo creo que afuera, porque parece que no siempre hay, te dicen afuera. No hay no hay indicios de tormenta, creo. No. Igual ahora cuando terminamos te digo. Queridos amigos, gracias por hacernos compañía cada miércoles en medio de un año difícil para muchos de nosotros. Su compañía es muy grata. Los queremos, los apreciamos mucho a todos. Gracias, Nico y equipo, por su amistad. Bueno, gracias, Claudio, por tu compañía también de todo el año. Los oyentes siempre, bueno, son nuestra compañía, así que es un placer hacer este programa para ustedes y para todos los que nos escuchan, no solamente aquí en Quilmes, sino en todo el mundo. En el mundo. Porque nos están escuchando ahora, en esta hora, en Italia, en España, en Centroamérica, en un montón de lugares. ¿Tenías una más del deporte o no? Teníamos una más del deporte. Una perlita del deporte. Sí, porque estábamos hablando con Gastón de Fórmula 1. El miércoles pasado tuve la oportunidad de decir o contar la definición de la Fórmula 1. Y siempre cuando hablamos de autos, Gastón se impone el comentario porque claramente es el que más sabe. Por eso quería saber cómo vio él este final de carrera apasionante, uno de los mejores, ¿no? No, bueno, fue creo que la mejor última vuelta de toda la historia de la Fórmula 1. Si bien hubo otras rivalidades, pero... No, pero en los 70 era mejor la Fórmula 1 que ahora. Claro, pero el tema fue la definición. ¿Vos pensás que llegaban a la última? En la época de Lore Reutemann, 70, 80. En la época de Ayrton Senna también. Claro, bueno, en la época de Ayrton Senna con Alain Prost... Tenían, creo que otro estilo. Tal cual. Pero ¿qué pasa? El mundo... Así, bueno, algunos se hicieron mierda, pero bueno. Claro, el tema es que el mundo del automovilismo... Algunos algunos se estallaron por el aire, pero bueno. Sí, algunos se murieron. El tema es que el mundo del automovilismo entiende que Ayrton Senna la mejor era definición. De suya. Claro, fue novio. Fue, fueron novios. La mejor... Hay alguien que le puso Ayrton al hijo por Ayrton Senna. La mejor definición por de la historia. Sí. De la historia. La última vuelta. De la historia. Entrando el safety car para las últimas cuatro vueltas. La posibilidad de que Hamilton salga campeón, incluso con safety car adentro. Exacto. Igual era favorito Hamilton. Y liberaron la última vuelta para que se haga. Para que sea una competencia entre los dos, ahí mano a mano en la última vuelta. Vettel ganó con su equipo en entrar a boxes y poner gomas blandas. Sí. Y después una calidad de manejo impresionante de parte de los dos. Sí. Realmente fue emocionante. La verdad, increíble, increíble. Yo no podía creer hasta esa última vuelta, hasta, al menos los fanáticos de Hamilton estaban como seguros de que iba por el octavo título. Pero los que por ahí queríamos que Red Bull sea más protagonista o Max, después de la carrera que había hecho Checo, después de la pole que había logrado, y después todo el año que fue bárbaro. Así Hamilton ganó su primer título. Claro, ¿no? Por un punto. Exactamente, tenía que salir sexto, venía octavo Hamilton, Massa termina la carrera primero, segundo, ya estaba festejando. El equipo de Massa estaba festejando, sí. Y hay una situación similar donde un competidor se queda, sí. Y esto hace que Hamilton gane una posición y con ese punto de diferencia sale campeón. Exacto. Así. Le ganó el campeonato a Ferrari y a Massa. A Felipe Massa. Y justo en Brasil. Ni más ni menos que a Ferrari, ¿no? Sí, y ni más ni menos que en Brasil, en la tierra de Felipe Massa, que era el vendría a ser. Después de Ayrton, el próximo campeón brasileño, y no lo pudo lograr. A colación de la Ferrari me acordé de una parte de la serie de Maradona donde Enzo Ferrari le regala una Ferrari, sí. La Testarossa, pero Maradona sí. no quería. No le gustaba el color. Y no, entre Coppola y él después, creo que fue para la época del Mundial. Claro, se la regaló Ferlaino. Se la hicieron negra. El presidente de Porque él Napoli. La quería... No sé qué será de la Ferrari negra de Maradona. Ahora se iba a hacer una subasta, no sé si la Ferrari negra... No sé si está acá o en Napoli, no sé dónde quedó. Estaba en Napoli, no sé si... Sí, pero me parece que ya no pertenecía a Maradona. ¿Sí? Eso sería buena que se la den a Junior, si está por Napoli. O por Italia, no sé. Estaría buena desarmarla. ¿Sabes cómo se están matando? Se están matando por. Venden hasta los calzoncillos de Maradona para sacar plata. Fracasó, sí. No, dice que vendieron todo. Había salido. Donde habrán obtenido también unos dineros, Claudia y las hijas es con la Copa Maradona en Dubái. Y ahí sí. Algo habrán ganado. Sí, bueno, ahí sí. Al menos los viajes y eso, todo eso. Claro, igual dice que lo usaron para pagar la... Igual los derechos de la marca Diego Maradona creo que la tienen ellos, ¿no? También viajó Lalo Maradona, que quien tiene él y su familia, la familia de Lalo, tienen muy buena relación con Dalma, Yanina y Claudia. Son de la parte de los Maradona, son los más cercanos. La última del deporte era el tema del Salón de la Fama de Manu Ginóbili. Dijimos que tenía que tener unos requisitos. Estos requisitos son... tiene que estar completamente retirado durante 4 temporadas completas antes de ser elegible en el Salón de la Fama, algo que Manu cumpliría el año que viene, así que podría ingresar. Además, el Comité Norteamericano, que es el encargado de votar, requiere 7 de sus 9 integrantes que den el visto bueno para que el argentino avance en el Comité de Honores. Pero para eso también deberá el Comité de Mujeres aprobar al hombre de 44 años. Serán 5 de sus 7 integrantes los que deben votar favorablemente. Así que no es tan fácil entrar al Salón de la Fama. Dicho comité está compuesto por 24 integrantes que se dividen entre otros integrantes del Salón, ejecutivos y periodistas. Son 18 los que deben aprobar al bahiense para que a partir de septiembre de 2022 entre en el selecto grupo de jugadores. Así que vamos a estar todos con Manu. La primera elección se hará el viernes 18 de febrero, donde se anunciarán los finalistas en Cleveland durante el Juego de las Estrellas, y los ganadores se darán a conocer en Springfield, ciudad pionera del básquet y donde está la entidad organizadora de los Simpsons. O sea que hay que esperar a febrero. Hay que esperar al 18 de febrero, sí. Bueno, ojalá que se le dé a Ginóbili, ¿no? Que pueda tener ese acceso al Salón de la Fama. Bueno, nos vamos a despedir por el programa del día de hoy, no sin antes desearle a todos ustedes que tengan una feliz Nochebuena, una feliz Navidad también para todos ustedes y sus familias, para la audiencia, para Claudia, para Maricel, para Damián, para Vicky que está acá. Ah, qué lindo el tema. Qué buen tema. Feliz Navidad, Mazuco. Feliz Navidad, Mojoli. Feliz Navidad, Gastón. Gracias. Feliz Navidad para todos. Felicidades. Así que bueno, este brindis va para toda la audiencia. Y bueno, tenga conciencia de, lógicamente, que hay que cuidarse porque hay un rebrote importante del COVID. Hoy 11.000 casos, ¿no? Nos tenía que decir cómo iba a estar el... Bueno, mesa afuera, pero... La guardamos tipo 2, 3 de la mañana, que pueden caer algunas gotitas. Pero esa hora ya está. A esa hora ya está todo fusilado. Claro, ya estamos todos fusilados. Bueno, pero hay gente que se queda el tío borracho llorando, ¿viste? Claro. Entonces, pero tengamos en cuenta que puede estar algo inestable durante la madrugada. Recordemos que son fiestas nada más. Es para juntarse en familia y no matarse, exacto. ¿no? Y recordar que los cristianos festejamos el nacimiento de Jesús. Tal cual, ¿sí? Tal cual. Así que... no son importantes los regalos, no son importantes cosas materiales, sino lo importante, claro, es eso, lógicamente. Los regalos creo que es algo secundario. Es que el nacimiento de Jesús simboliza un nuevo comienzo, un nuevo nacimiento, cosas buenas, buenos augurios. Espectacular. Exacto. Y funciona, porque la magia llega, porque todos se reúnen. Estén peleados o no, se reúnen igual. Exacto. Así que bueno. Si algunos, con eso y todo se tienen que reunir y bueno, tratan de pasarla. Claro. Sí, tal cual. O sea, une. Y que es lo fundamental. Así sí. Que esperemos que la pasen todo genial. Y. Sí. Me salió de adentro. No sé si habrá para sido mí lo yo. Es el espíritu navideño. Sí, el espíritu navideño. Sí, tal cual. Pero bueno, pasémoslo genial. No busquemos la discordia. Viste que siempre está la de. Yo traje el Viteltoní, vos trajiste una ensalada de fruta. Y encima en lata. Y bueno, y no tuvo tiempo de hacerla. Y ya está, ¿entendés? Así que bueno, por mi lado, feliz Navidad para todos. Bueno, feliz Navidad para todos, para toda la audiencia. Ah, tenemos un audio. Sí, pero estoy esperando los regalos de Papá Noel. Feliz Navidad para todos ahí. Luis. Ah, Luis. ¿Pero él participó? Yo no lo vi en la lista. ¿Participó? Tenía que bueno, se perdió el alguno. Bueno, para está automatizado. Claro. Un saludo también, bueno, a Margarita, Luis, que nos hicieron compañía todo el año. Bueno, igual la semana que viene tenemos el último programa del año para. ¿Tenemos? Pues, a ver. Hola, Nico. Bueno, mando un audio rápido. Gracias por el saludo a Gastón. Bien merecido el regalo que tenía. Y bueno, le tomo la palabra para salir a tomar algo. Todos. Vos te puedes prender también a tomar un medio y medio. Felicidades para todos y un beso. Sí, tal cual. Ajá. No vamos a salir solos, aunque era la intención, pero bueno, no pasa nada. Ya está, no pasa nada. ¿Me hacen la segunda, muchachos? Sí, ese día por ahí no puedo. Bien ahí, esa es la tribu, vamos, esa es la tribu. Besote enorme. Bueno, no, ¿hay otra audio más? No. Nos vemos entonces el miércoles que viene para compartir nuestro último programa del año en esto que se llama... Frecuencia Show. Versión. Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show, un clásico de la radiofonía. 16 temporadas consecutivas en el aire. Premio Quijote de Oro al mejor programa de espectáculos. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con Gastón Magallanes y equipo. Y los miércoles a las 19 horas, prendete a Frecuencia Fans. La hora donde tus ídolos y vos son los protagonistas. Seguinos en las redes, @Nico Di Nobile, en Twitter e Instagram.